este amor te pueda fallar. Tienes miedo que te roben a tu gran galán. Sí. Que una mujer suela pueda hacerme delirar. Y de nuestro amor ya no se hable nunca más, nunca más. A todos tus miedos te juro los entiendo. Yo sentado en esta fría habitación y a 1000 kilómetros tu cuerpo. ¿Cómo te explico que en la noche me resbalan por la cama cuando no te tengo? Y me derrite tu mirada como un hielo y estoy en la cama jugando en tu cuerpo. Ya son las 6 de la mañana y en mi mente solo estallan curvas de tu cuerpo. Amor, yo te extraño con todo el corazón. Te necesito siempre como la luz del sol. Fruto bendito del amor, iluminas por donde voy. Sé que la distancia no es más que extrañarnos. Y aunque no durmamos juntos, tengo tu foto en mi cuarto. He llegado a besarla más de una vez, colgando y descolgándola de la pared. ¿Cómo te explico que en la noche me resbala por la cama cuando no te tengo?